Regueiro, que se llevó adelante el viernes pasado. Buenos días, Antonella, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, para empezar, ¿cómo es que se organizan, ¿no?, y llevan adelante esta iniciativa de hacer el homenaje en el primer aniversario de la muerte del Lolo desde Gimnasias Pueblo? Bueno, en realidad el año pasado, cuando ocurrió todo, fuimos de parte de los grupos, digamos, que activamente organizó la primera concentración en el monumento, la primera movilización que se realizó en el primer partido local que jugamos desde la sede al Bosque. Y en ese marco habíamos quedado en contacto con parte de los familiares de Lolo, así que nada, como que más allá de todo este tiempo, digamos, como cualquier hincha de Gimnasia, tenerlo presente por lo que vivimos cada uno en lo personal también, ¿no?, en esa noche, por ahí este contacto de los familiares, que no me acuerdo, creo que para el Día de la Niñez, por ejemplo, que inauguraron una plaza con el nombre Lolo, nos invitaron y demás cosas, dijimos, bueno, como que teníamos presente de tratar de homenajear a Lolo, de alguna manera, más allá de continuar con el pedido de justicia. Bueno, y se nos ocurrió esta idea de colocar una placa en el Bosque, en el lugar donde iba con su familia, donde dejó básicamente su corazón, lo vimos de esa forma, que quedara un pedacito de él ahí para siempre. Y nada, una placa muy humilde, que también tiene, no me acuerdo ahora, muy mal yo que no la dejé a mano para leerla, pero tiene la frase de que algo así como, no me acuerdo exacto, perdón, pero algo así como que, bueno, en homenaje a Lolo, y que también para que tengamos presente que nada, que nunca más tienen que ocurrir esas cosas y que cada uno desde su lugar tenemos que defender siempre a nuestro estadio y a nuestra gente, como creo yo que bien lo supimos hacer de alguna manera ese día cuando se vio la solidaridad de un montón de personas ayudando a otras, y bueno, a eso. Así que nada, presentamos la iniciativa en comisión directiva, nos la aprobaron con el acompañamiento de la dirigencia, de la subcomisión de derechos humanos, y colocamos la placa en la tribuna centenario, que es la tribuna donde Lolo iba siempre de joven con sus hermanos y hermanas, y después también de grande con sus hijos y sus nietos. Antonella, vos ahí, nada, como recuperabas esta la solidaridad que hubo esa noche, ¿no?, de parte de los hinchas, de andar socorriéndose, dándonos una mano en ese momento, con el tiempo, ¿no?, un año después, ¿qué evaluación hacen desde Gimnasia Es Pueblo sobre el accionar de la policía ese día? Como ya pensándolo también más en frío, si se puede pensar en frío una situación como esa. De ese, o sea, yo en particular sigo pensando lo mismo, digamos que hubo algo, no sé con qué palabra usar, pero externo, organizado. A mí me cuesta mucho creer que fue simplemente una negligencia por sobreventa de entradas, por lo menos por la experiencia que yo tuve en ese momento y los relatos que hemos seguido, digamos, uno, no sé, en un año conoció a otras personas que no conocía en ese momento, por ejemplo, y retomás esas conversaciones, o sea, no retomás, tenés esas conversaciones que no habías tenido con esas personas porque básicamente ni las conocías, y siguen siendo similares, siguen siendo gestos de la policía con intención. Y ahí un poco por ahí yo lo que pienso es, la justicia se encargará, digamos, de determinar qué pasó desde ese lugar, pero creo, por lo menos nosotros elegimos siempre poner el foco en que es algo que pasó en Gimnasia en esta oportunidad de una manera extrema, nunca antes vista, pero que escaló, digamos, porque de alguna u otra forma pasa en las canchas de Capital Federal, pasa en todas las canchas de la provincia de Buenos Aires, ni hablar en clubes del ascenso, donde la violencia es como mucho más brutal con los hinchas y mucho más naturalizada. Pasa en las canchas del interior del país, pasa en las canchas de Capital Federal, pasó en el Estadio Ciudad de la Plata cuando asesinaron al zurdo Jerez. Entonces, digamos, creo que la violencia es algo que está escalando, lo vimos con el intento de magnicidio a Cristina, lo vemos con un montón de pibes que asesinaron en comisarías este último año, sin ir más lejos, y que en las canchas de fútbol está naturalizado desde todos los lugares, y sobre todo de parte de la policía a los hinchas. Y se ha construido alrededor de eso un discurso que solo estigmatiza a los hinchas como si fuéramos el problema. Y bueno, creo que es hora de poner en la balanza que no es así, que no, nos empecemos a dar cuenta que como históricamente ha sucedido en este país, y creo que es una de las grandes deudas de la democracia, quienes tienen que cuidarnos, que son las fuerzas de seguridad, son quienes nos violentan. En el fútbol en particular, nosotros creemos desde la agrupación que la violencia está súper instalada. Desde el tipo de canciones que cantamos, los comportamientos que tenemos, que muchas veces no son los que después tenemos un día común de nuestras vidas yendo al laburo, por ejemplo, ¿no? Y eso está totalmente naturalizado, digamos. En la cancha me comporto de una forma en la que no me comporto. Bueno, con la, en otro espacio, bueno, con la policía es un poco la impunidad que manejan de que la violencia esa la tienen en todos lados, y en la cancha es peor, no me sale la palabra sexar, se bueno, potencia, exacerba, como que se potencia. Bueno, nada, el año, o sea, en el 2022, a mí, por ejemplo, en lo particular, por la militancia en el deporte y dentro de los clubes, me había tocado presenciar a compañeras, de feminismo cenense que habían ido al estadio de estudiantes cuando Boca jugó, creo que era con San Lorenzo, si no me equivoco, que de un momento para otro reprimieron, las ambulancias no la atendían, las pibas tenían balas de goma, bueno, ayudarlas a ver a dónde podían ir, bla. Yendo a Lomas de Zamora, en el Club Los Andes, por un encendedor metieron presos a 5 pibas, las tiraron al piso, les explotaron la cara contra el asfalto. Digo, como esas situaciones son totalmente comunes en las canchas de... Estoy nombrando las dos que me habían tocado, o sea, meses anteriores a lo que pasó en Gimnasia con Lolo. Entonces, digo, creo que es un poco momento de dejar de naturalizar la violencia en ciertos lugares. Creo que en un montón de lugares estuvimos aprendiendo a que, bueno, no, ya esto no va más, pero en la cancha son espacios donde un montón de los cambios que se dan en la sociedad como que se ven mucho tiempo atrás, ¿no? Bueno, en estos términos creo que la violencia policial está totalmente naturalizada y enquistada en los cacheos, en cómo te tratan, cómo te hablan, todo. Así que, bueno, un poco también lo llevamos, digamos, por ese lado, y como les decía, creemos que es una de las deudas más grandes que tiene la democracia ocuparse de la violencia institucional. Antonella, ahí la familia viene denunciando, ¿no?, que la justicia está mirando para otro lado, que no está avanzando, que los están dejando solos. ¿Cómo ven ustedes, cómo la vienen leyendo a la situación judicial, y si entienden que hay una protección hacia los responsables del operativo policial de esa noche? No, la verdad, o sea, no quiero hablar mucho en términos judiciales porque no vengo siendo el caso en esos términos. Lo que sabíamos era que estaban tratando de intentar que acepten, o no sé si ya habían aceptado, a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia como creyente de la causa, algo que a mi manera de ver me parece súper bueno y transparente e interesante, porque es el mismo Estado como denunciando, digamos, a fuerzas donde también está participando el Estado, digamos, ¿no? Entonces, como involucrándose y buscando transparencia desde ese lugar y una perspectiva de derechos humanos. La verdad es que en este país la justicia es hiperlenta, entonces, nada, no sé bien qué es lo que está pasando, pero entiendo que todavía no hay muchas respuestas, ¿no? Y que eso duele, y que necesitamos saber qué fue lo que pasó esa noche, como decía al principio. si fue algo que efectivamente estuvo organizado y era, no sé, esas teorías que se dijeron, o no, o si fue puramente negligencia de la policía por sobreventa de entradas, si la hubo, si no la hubo, si está implicado quién era presidente de nuestro club o no. Sabemos que responsables hay y queremos saber quiénes. Que en un año no haya respuestas, y la verdad que duele para todas las personas que estuvimos ahí ese día, pero no me sorprende, lamentablemente. El otro día, cuando fueron los familiares al homenaje, por supuesto que los invitamos todos y participaron, hablaban de que no se habían incluido pruebas. Bueno, creo que eso es un poco lo que están denunciando, así que aprovechar este espacio para sumarnos a ese pedido, ¿no? Que se puedan, que permitan que se sumen todas las pruebas que se hayan recopilado, que se tengan, y que aporten a saber qué pasó y a conocer la verdad. Nosotros, nuestra línea por lo menos es siempre esa, en pos de la memoria, la verdad y la justicia, en todos los casos. Antonella, para despedirnos, si querés contar brevemente cuál es el laburo que hacen desde Gimnasia Pueblo, ahí decías, ¿no? Siempre con mucho laburo en derechos humanos. ¿Cómo es la agenda de Gimnasia Pueblo? Bueno, qué buena pregunta. creo que no es algo que tengamos como establecido, como objetivo. También es un poco por ahí cómo empezó esta agrupación, que cuando arrancó la primera movida, digamos, que hizo fue solidaria para la Navidad Tripera, que fue una actividad que ya quedó como sello en nuestra agrupación, que ya tiene 3 ediciones y seguramente vaya por la cuarta, porque nosotros nos formamos en pandemia. Entonces, bueno, por ahí desde nuestro lugar, que somos pibes y pibas laburadores, el aporte que podíamos hacer desde nuestro club también era un poco ese, ¿no? Contribuir a la función social en un momento donde no se podía estar, donde más queríamos estar, que era en nuestro bosque, alentando a Gimnasia, y elegimos estar donde entendíamos que teníamos que estar como hinchas triperos, que siempre dando una mano al otro. Entonces, hicimos esas campañas como la Navidad Tripera o el Lobo contra el Frío, que también tiene 3 ediciones. De hecho, hace poquito la reconocieron de interés municipal. Así que un poco la impronta que tomó nuestra agrupación es recuperar ese rol social que tienen las instituciones deportivas, o no sé si recuperarlo, pero sí ponerlo en valor. Muchas veces pasan cosas con el fútbol y todo el negocio que hay detrás del fútbol, que amamos el deporte en sí, pero bueno, por ahí todas esas cosas se ven opacadas en los clubes que tienen fútbol y que juegan en primera división y demás. Entonces es un poquito poner en valor esa función social que tienen los clubes sociales y deportivos con este tipo de actividades, donde tratamos de poner en valor, o no poner en valor, sino, no me sale la palabra, perdón, es muy temprano, chicos, pero... Puede pasar, pasa. Que la gente pueda referenciar lo que nosotros sentimos al ser hinchas de Gimnasia en distintas actividades y tener ese lugar para hacerlo, digamos, poder compartir con otros, poder darle una mano a otras personas. La perspectiva de derechos humanos, como ustedes decían, hemos hecho un montón de actividades, hecho la colocación del pañuelo de las madres en nuestro estadio, siempre tratar de relacionar todo lo que tenga que ver con nuestra sociedad, los clubes, que no pensar que son cosas ajenas y que, por ejemplo, entre esas cosas sea lo mismo privatizar o no a nuestros clubes. Entonces tratamos todo el tiempo de trabajar poniendo en valor esa función social que tienen todas las instituciones deportivas, y que históricamente Gimnasia ha sido pionero en esta ciudad, en la ciudad de La Plata, digamos, con la función social, el estar para el otro, el trabajo solidario y demás. Antonella, te agradecemos muchísimo por la comunicación y quedamos ahí siempre dispuestos si necesitan comunicar alguna cuestión. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a ustedes por el espacio, por ocuparse de difundir una causa como fue la represión en el bosque y el asesinato de Lolo Reiro. Así que gracias a ustedes. Un abrazo.